Buenas tardes y bienvenidos a Papel, Lápiz y Dados. Una semana más continuamos con la campaña La Maldición de Strahd. Al final de la anterior sesión, nuestros aventureros llegaron a un claro en medio del bosque al sur de Bachterburg, el pueblo antes conocido como Valaki, donde encontraron en lo alto de una colina, rodeada por casas de aspecto antiguo, un campamento Vistani, compuesto por un montón de carros, con los típicos colores llamativos y el típico diseño nómada de este pueblo, y en medio una enorme tienda de campaña o carpa de al menos unos 10 metros de radio. Buenas, jugadores, ¿estáis todos ya? Vale, antes de proceder a explicaros un par de cosillas más, ya que estoy pegando esto. Un segundo que voy a buscaros una imagen. Sí. Pues bueno, eso. Antes de explicaros un poco mejor lo que veis, decidme quién de vosotros llevaba la carta de Strahd que os dieron. Y quien lleva el trapo para que os sepan encontrar los cuervos con mensajes. Para tener... Ya, por eso os lo pregunto. Sí, bueno, es una especie de... como un trapo grande con un diseño. Sí. Bueno, pero la idea os dijeron en la posada, que era que lo llevaseis encima y cuando acampaseis lo colgaseis de algún sitio un poco alto, y así los búhos, o sea, los cuervos os sabrían localizar. Vale. Por alguna razón no os estoy escuchando, o sea, parece que no estáis entrando en la grabación. Me tiene un poco preocupado. No tengo muy claro cómo arreglar eso. Así que dadme un momentillo. Vosotros id hablando por si acaso entra. Si no, tendré que salir un momento de la conexión y volver a empezar o algo. No, en un principio no. Vale, por alguna razón esto sigue así, aparentemente sin coger vuestro audio, así que voy a probar a primero entrar y salir de Discord, a ver si eso funciona, y si no voy a probar a entrar y salir del OBS, por lo caso la conexión se cortará durante un momentillo. Me disculpo por los problemas técnicos. En algún momento el Discord. Vale, yo os oigo, pero el OBS sigue sin oíros, así que voy a probar a reiniciarlo. Lamento las molestias. Ahí vamos. Detener transmisión. Ahora volvemos. Transmisión. Hola, parece que ya estamos de vuelta. Perdón por las molestias. Vale. Bueno, todo correcto entonces, ¿no? Parece que sí. Bueno, tal y como os iba diciendo, una vez aclarado lo de los objetos, les había hecho una pequeña descripción de... Para los que hayan estado oyendo la anterior parte, que me parece que no es nadie, pero bueno, igual. Les había hecho una pequeña descripción de claro al que habían llegado, que es una colina sobre la cual hay un campamento Vistani montado y alrededor de la cual hay 7 casas de aspecto bastante antiguo, organizadas alrededor, casi como si fuesen Las 12, la 1 y media, las 3, las 4 y media, un hueco donde irían, no, perdón, está, las 6, las 7 y media, un hueco donde serían las 9, otra a las 10 y media y otra a las 12, si no fuesen las agujas del reloj y el norte fuesen las 12. En la parte exterior de las casas estas se ve a figuras encapuchadas, parece que haciendo guardia, una por puerta. Y en lo alto de la colina, a la cual se llega por un camino que llega desde el norte y que sube cruzando un poco la ladera, se ve un círculo de carromatos Vistani y en el centro una enorme carpa de unos 10 metros de radio. Cuando lleguéis al claro, aparte del típico ruido del bosque de algún que otro cuervo revoloteando y demás, empecéis a escuchar un chasquido bastante fuerte, como casi como un trueno, pero no tanto, o un estallido de algún tipo que viene de la parte alta de la colina. Y bastante ruido como de griterío, que parece también proceder del campamento vista. Vale, griterío alegre, griterío de gente muriendo. Una combinación, digáis. Cualquier caso, veis que hay bastante gente moviéndose desde la distancia. Veis que el campamento Vistani debe tener cerca de una cuarentena de personas al menos. Y veis gente moviéndose entre los carros y deben de tener algún tipo de hoguera o brasero grande dentro de la carpa. Porque aparte de que sale algo de humo por unos agujeros que tiene arriba, también veis sombras proyectadas que incluso desde la lejanía dan un aspecto bastante tétrico a la escena. Aunque no os permiten ver con claridad qué está ocurriendo. Pero el ruido similar a un estallido o a un trueno de algún tipo, sí que tenéis bastante claro que viene de la parte superior de la colina. Porque los árboles, las arboledas alrededor en este bosque son tan densas que incluso provocan un poco de eco. Pero bueno, vosotros diréis. ¿Qué demonios estarán haciendo allí? Eso. Con menor volumen que los estallidos, se oye un cierto griterío. Digo, perdón. Rena, se te oye un poco bajito. ¿Me oye bajito? Vale. Era un chiste muy malo, o sea que tampoco pasa nada. Bueno, pero es importante que quede constancia. Vale. ¿Cuál es un sistema de defensa de Discord? Puede ser. Sí, probablemente. Detección automática de chistes malos. Vale. Vamos a acercarnos a ver, igual con cuidado. ¿Desde ¿Arriba de dónde la estamos colina o viniendo? alguna de las casas laterales? Estaremos más cerca primero de las casas. Vamos a acercarnos a ver qué ¿Qué ocurre. ocurre? Sí, Bueno, si vais os por el recuerdo. camino que sale en el mapa, que bueno, habéis dado un rodeo dentro del bosque para llegar hasta aquí, así que es posible que os podáis enganchar por ahí. Vais a pasar casi por delante de una de las casas. Os recuerdo la opción que ahora es más rápida de que haga una exploración en forma de alimaña. Vale, si quieres avanza tú, pero nosotros vamos a quedarnos algo cerca por si alguien necesita auxilio. Ahora, Vale, ahora vale. mismo eso, le tendríais que dar algo de espacio porque Marimaya tampoco es que sea más rápido que vosotros, es más discreto. Sí, pero bueno, ahora soy muy sigiloso. Eso sí. En forma normal y ya en forma de alimaña, pues entiendo que mucho. Adelante, entonces. Bueno, pues me transformo en un ratoncillo de campo y avanzo entre hierbajos y oh, bueno, se ve que es una zona Vale, con Rena. cierto con césped, ¿no? Y avanzo hacia allí. Rena, ¿todavía llegó a ver a Vicuña transformarse? Vale, Eso no. pues básicamente ves como en cuestión de segundos delante de tus ojos el goblin a cuya presencia te has acostumbrado. Y parte del equipo que lleva puesto y que sujeta en sus manos empieza a Primero el equipo parece desaparecer y convertirse en una especie de nube de polvo mágico que se introduce dentro del cuerpo del Goblin, que durante un momento aparece desnudo delante vuestro. Y el cuerpo de Vicuña poco a poco, o sea, perdón, poco a poco no, rápidamente, pero de forma progresiva, empieza a encogerse y a cambiar de forma hasta que se convierte en un pequeño ratoncito de campo y lo dejáis de ver porque básicamente se pierde entre las hierbas y la vegetación. Nunca me acostumbro a ese aspecto entre medias. Yo tampoco. La transformación no es, al ser más rápida, no es tan absolutamente desconcertante de ver como antes. Pero sigue sin parecer del todo natural y cualquier cosa menos elegante. Y los ruidos. Lo menos elegante es verlo desnudo. Los ruidos que le acompañan tampoco es que sean muy, muy agradables. Pero bueno, en cualquier caso. Vicuña, ¿qué planeas hacer ahora? Pues bueno, acercarme al campamento por la vía más rápida que ofrezca cierta protección de hierbas, ¿no? O sea, no voy a ir por el camino. De acuerdo. Pero sí puedo ir igual por la línea del camino. Desde donde estás, lo más rápido, aunque te exige el subir la colina sin aprovecharte del camino, es tirar por el centro de dos casas. Pues así mismo, sí. Mientras haya algo de cobertura de eso, de hierbajos, de follaje. Sí, a duras penas se te ve. Igual algún cuervo hambriento o algún otro tipo de ave rapaz sería capaz de localizarte, pero en cualquier caso en una tiradita de sigilo con ventaja porque estás en tu forma vil. 5 y 9, 14. Esto con ventaja. Sí. Está un poco floja. No obstante, no parece que llames atención de ningún predador natural mientras asciendes por la colina. A medida que te acercas, no te hago el tirar, notas que la secuencia de gritos tiene unos picos que parece encajar inmediatamente después de cada estallido. Y cuando estás a punto de asomarte entre las ruedas de los carros, te das cuenta de que el estallido pertenece a básicamente latigazos. Y por el tipo de gritos que hay, deduces que alguien está siendo azotado dentro de la enorme carpa que hay en el centro del campamento. Por lo demás, pues pretendo acercarme más a esos sonidos. Vale, por cierto, mientras el resto del grupo, ¿qué hacéis? ¿Os quedáis en la linde sin salir del todo al claro? ¿Os queréis ocultar un poco entre los árboles? ¿Permanecéis quietos justo a la entrada del claro y esperando noticias? Pues a que me respecte, como puedo luego correr algo más, yo me quedaría entre los árboles. El resto diréis. Sí, lo mejor es quedarse entre los árboles. Vale. Y a cubierto, principalmente. Rena, ¿sigues montada en huesitos o lo vas a dejar por ahí? Desmontas y lo dejas entre un par de pinos. Me estaba planteando si mandarlo a explorar un poco, pero tampoco no va a dar mucho. Por cierto, aunque estrictamente, aunque no fuese esquelético, no necesita comer, ves que por reflejo de vez en cuando le da por arrancar un par de hierbas del suelo y masticarlas un poco antes de que le caigan por el hueco de la calavera. Yo también es bastante curioso observar. Vale, pues lo dejo pastando cerca, pero no muy a la vista. De acuerdo. Bueno, Vicuña, estás más o menos a la altura del círculo de carros. ¿Quieres ir a investigar directamente la carpa central o...? Si es de donde provienen los sonidos, sí, prestando cierta atención que no haya nadie, ¿no? Que no me vaya a cruzar por el camino de nadie. A ver, hay algunos que están yendo y viniendo alrededor, incluyendo un grupo de niños que parecen estar jugando mientras lo que sea que sucede en el interior acaece. Pero ves que están ocupados jugando entre ellos, en el caso de los niños, o en el caso de algún adulto que ves por ahí, ocupados cuidando de varios grupos de caballos que hay al... Bueno, pues... alimentándolos o cuidándolos, así que ves de vez en cuando ves oportunidades donde no crees que vayas a llamar la atención de él. Pues en una de esas oportunidades tiro hacia, vale, hacia la carpa. Hazme otra tiradita de sigilo. Con ventaja también. Sí. Vale, está mucho mejor. 26 en total. Vale. Mientras estás preocupado por las amenazas más grandes, te das cuenta de que en lo alto de uno de los carros había un gato que parece estar atusándose los bigotes o tomando el poco sol que hay en Barovia, y que durante un segundo parece que oye algo a sus pies cuando te asomas entre las ruedas, pero consigues evitar llamar su atención y eres capaz de llegar hasta el borde de la carpa, que aunque está bastante bien sujeta al suelo y es una carpa bastante gruesa, no te cuesta encontrar una abertura pequeña por la que poder pasar. En el interior lo que ves es tres grandes hogueras, alrededor de las cuales hay varios grupos de vistani, la mayor parte mirando hacia el centro de la carpa, donde atado a uno de los postes centrales de la tienda hay un hombre joven, vistani dirías tú también, de pelo oscuro, que está siendo castigado por uno bastante mayor y que tiene pintas de físicamente fuerte, que está sosteniendo un látigo y básicamente azotándole. Ves que la mayor parte de las marcas que tiene el joven están pensadas para causar dolor más que para hacer daño serio, pero sospechas que lleva un buen rato ahí porque el chaval está casi al borde de la inconsciencia y el hombretón grande está protestando porque dice que aún no ha acabado su castigo. Pero no te queda muy claro qué pasa. Ves que con cada latigazo hay algunos vistani que hacen el típico ¡ah! De cuando ves que a alguien le están pegando y te duele hasta ti. Otros ríen, alguno aplaude. En general se lo están tomando con bastante filosofía. Por la situación te da la impresión de que el señor barbudo y fortachón que lleva el látigo debe ser algún tipo de líder. Y fuera de los círculos que hay formados alrededor de las hogueras, hay un hombre con unos rasgos faciales similares a los del látigo, pero bastante más delgado y de aspecto, si el otro es fortachón, este parece bastante más fibrado y tiene la barba mucho más cuidada. Pero hay un parecido familiar entre ellos que... Y este segundo está mirando con cuidado a que está repartiendo los... ¿Tú crees que quizás con la intención de reaccionar si se pasa? Vale, viendo que es algo que parece asumido por su cultura y su sociedad, pues voy a regresar a donde mis compañeros. Vale. Otro dato de que te das cuenta es de que, por comentarios que hacen algunos vistani alrededor del fuego, es que aparentemente el que está siendo castigado se llama Sergei. Pero no tienes de todo claro por qué le están castigando. De acuerdo, tomo nota. Pero bueno, que eso parece que es algo asumido. Sí, ¿no? Vuelvo hacia mis compañeros. No, por lo demás no veo una vigilancia especial, ¿no? Ni guerreros preparados. A ver, los vistani generalmente llevan algún tipo de arma corta encima, siempre. Por lo poco que sabes de ellos. Hombres y mujeres. En el caso de los hombres igual es un poco más evidente. Pero ahora que estás a una altura por la cual es fácil ver... un poco por debajo del borde de las faldas, ves que no es raro que las mujeres lleven algún tipo de daga atada a los tobillos o sí. pues las botas en el caso de las que van. Vale, sí, me parece algo interesante para comunicar a mis compañeros por si hubiese algún problema. Y la gente que está fuera cuidando de los caballos, había un par al menos que llevaban ballestas. Con lo cual supones que igual están haciendo doble función de vigilar caballos y ya de paso el campamento. Pero no hay una guardia establecida que dé la impresión, ¿no? Pues como te comentaba, regreso con... Vale. ¿Vosotros habéis hecho algo mientras esperabais? En principio, nada más que observar. No creo que tengamos alguna habilidad de poder ver o ir más lejos, así que... En ese caso, hacedme todos una tirada de percepción. ¿Incluido yo? O... No, tú no. Esto es para ellos. 8. 2. Estoy mirando los pajaritos y se nota. 5. Vale. Bien. Os sorprendéis mucho cuando de repente una figura ataviada con una capa de color gris verdoso aparece entre los árboles cerca vuestro y os preguntan con una voz bastante... ¿cómo decirlo? Una voz bastante dulce, pero un tono bastante tosco. ¿Qué hacéis ahí? Y cuando os giráis, me imagino que os giráis, veis una figura delgada que había conseguido camuflarse perfectamente entre el follaje y aprovechándose de los accidentes del terreno y demás, y se os ha acercado sin que escuchaseis, y que por lo poco que veis de su cara debajo de la capucha que lleva, no parece humano. Diríais que es elfo. Simplemente estábamos decidiendo si era buena idea acercarnos o no. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Vivo en este valle. Bueno, en este claro. ¿Junto con los Vistani? Juntos, pero no revueltos. No. ¿Podrías decir qué es lo que está pasando ahora mismo? No es asunto nuestro, pero si no os importa... Mi gente y yo, veis que se quita la capucha, es un elfo de piel más oscura de la que estáis habituados en cuanto a los elfos del bosque, que parece un poco lo que es por la forma de moverse. Pero tiene pelo oscuro, no es un drow, no es un elfo oscuro, propiamente dicho. Simplemente es un elfo de piel tostada, no negra. Y pelo oscuro, así negro azabache. Los ojos, en cambio, son de un color gris claro. Vale. Y os está... Veis que va armado con un arco y una puerta o sable. Y os invita con un gesto a que salgáis hacia el camino. No se os hará daño, pero no nos gusta tener gente espiando. Si queréis acercaros, pregúntale a los Vistani. No creo que os pase nada. Si tenéis algo que discutir con nuestra gente, bueno, no estamos muy abiertos a diálogo normalmente, pero nuestro líder es Casimir. Podría llevar hacia donde... Bueno. Ya veo que no sois de aquí. No. Vale. Obviamente no. Vicuña, vuelves a... hacia atrás por más o menos la misma ruta por la que llegaste, evitando al gato y a los Vistani que hay dando vueltas entre la carpa y los carros. Y cuando te estás acercando hacia donde crees que te están esperando tus compañeros, ves que se les ha unido una figura adicional, ataviada de forma muy similar a los que están haciendo guardia delante de las casas de piedra que rodean la colina. Vale, lo que voy a intentar es transformarme a una distancia y por detrás de este individuo que parece que está conversando. Sí, ves que está armado, pero no les está amenazando. Vale, Hazme una. Voy a intentar sorprenderla. Vale, hazme una otra tirada de sigilo. 23. Vale. Básicamente te transformas y pese a que la transformación no es lo más discreto del mundo, consigues hacerlo sin llamar la atención de sujeto. Que como ahora mismo no lleva la capucha, pues reconoces como un elfo de piel oscura y cabello negro. Y tú dirás cómo quieres entrar a escena. Pues empuñando mi espada corta. Pues me acerco un paso haciendo ruido intencionadamente y digo: ¿todo bien, compañeros? Es que el elfo se gira ligeramente sobresaltado y dice: sí, no ocurre nada. Simplemente les está explicando que no nos tomamos bien que la gente espíe nuestras moradas. De acuerdo, me parece algo lógico. También lo haría mi tribu en su territorio. Y bueno, me fijo en si mis compañeros tienen una reacción al menos neutral y no agresiva contra el individuo. Yo en principio no estoy apuntándole a nadie con nada, así que... Sí, normalmente cuando hay algo agresivo por parte de Drekada se veía rápido. Por cierto, asumo que como la mochila y tal no se fusiona contigo, la han recogido y... Bueno, sí, alguien lo tiene. Sí, sí. Lo dejo en sus manos y no iré a buscarlo. Sí, sí, la tenemos nosotros. Bueno, respecto a la recomendación del elfo, que... Sí, yo me asusto al camino, tranquilamente. Vale, sin llamar a huesitos, imagino. Vale, me gustaría hablar con mis compañeros sin oídos ajenos. Señor, ¿cómo se llama? No he dicho mi nombre. Bueno, soy Vicuña. Es común presentarse en estas tierras, tengo entendido. Me mira un poco con cara de gracias, guapo. Dice: mi nombre es Aror. Aror, vale. Te digo en élfico, encantada, me llamo Rena. Cuando en élfico, un placer. Me, porque yo soy élfico, me, pero no sabrá enano, me. Y yo soy Drekaraz. Uh-huh. Encantado. Yo soy Sorsa. Lo mismo, no digo, encantado. En cualquier caso, eso, si quieren hablar con alguien de los nuestros o alguno de los Vistani, lo único que les recomiendo es que vayan por el camino, no sea que se piensen que están tramando algo. Yo por mi parte vuelvo a mi... Antes de que se vaya, le digo en el fico: ¿es posible que veáis por aquí un reno esquelético pastando? Ya lo he visto. Es mi mascota, no da ningún problema, no hace nada, es simplemente una montura. Bueno, como él me ha ignorado y yo estoy cazando y no iba a sacar para mucho de... lo estaba ignorando amablemente. Los mismos huesos para el caldo, pero yo no lo... Creo que prefiero uno con carne. Sí, yo también lo preferiría. Esta conversación está teniendo lugar en el fico, lo cual suena mucho pues, a pasión. Nada, le dejo con sus tareas, simplemente era para que no se... Vale. Te lo agradece, de una forma muy cortés. ¿Ves que el tipo de élfico que usan no es exactamente el mismo que sabes tú? Es como uno más arcaico. Pero os conseguís entender. Perfecto. Ya está, le estaba hablando de huesitos, ahora. Ya podemos seguir. Entonces, ¿seguís por el camino? Sí. De acuerdo. Pues, a medida que os acercáis, tenéis una idea un poco mejor de... Bueno, Vicuña quería decirnos algo, me parece. Sí. Bueno, os informo de que estaban castigando mediante latigazos a un tal Sergei, pero parece que es una costumbre de esta cultura, no muy diferente a la que hayamos podido ver en nuestros respectivos sitios, al menos en el mío. Así que, bueno, sí parece que es algo tanto excepcional, o sea, no creo que suceda todos los días, pero bueno, es algo asumido. Y también he comprobado que los Vistanis en general van armados. Algunos con armas de proyectiles, como pueden ser ballestas, pero casi todos con armas cortas blancas o mayores. Así que si tenemos problemas, y miro un poco aquí a Drekarath, mejor intentar ser diplomáticos. Os recuerdo que el comerciante de vosotros soy yo y que soy el más diplomático entre los de este grupo. Bueno, discreparía ligeramente, pero bueno, a nivel mecánico, pero cosa vuestra. En cualquier caso. Haría 4, persuasión más 2. Yo también tengo empatía 4 y persuasión 5. Y luego Rena tiene una disposición más, digamos, amorosa hacia el resto de... Todo si son pequeños seres estilo niños. Bueno, en cualquier caso, a medida que os acercáis más a la colina, veis un poco mejor las casas y tú de cara te das cuenta de que el tipo de arquitectura, a los enanos esto de las piedras y tal, y las casas están fabricadas con una buena base de piedra, el tipo de arquitectura te parece como una versión un poco rústica de arquitectura élfica. Uh-huh. Pero están parcialmente, crees tú, están parcialmente integradas en la colina. Así que es posible que hayan excavado dentro para tener algo más de espacio, lo cual no es tan habitual. No obstante, ahí tiene partes muy prácticas, pero ves que hay bastante ornamentación en las vigas de madera y en algunas puntas y tal, que te da a entender que son casas que se han construido con bastante cuidado y por el desgaste que tienen, crees que deben de tener al menos unos cuantos siglos. Continuemos. ¿Ves que todas parecen tener un diseño similar? Incluyendo chimeneas que dan hacia la parte de la falda de la colina. Y la mayor parte de las chimeneas, si no todas, ya estáis, no veis bien. Parecen estar. Vale. Los carros son similares a los que ya habéis visto todos de los Vistanis en vuestros respectivos. Donde tienen una especie de tejado redondeado, tienen varias ventanas, generalmente están adornados con algo más colorido que la media de cosas habituales que se ven en Barovia. Y hay aproximadamente algo más de una docena de carros organizados alrededor de la tienda central. Veis moverse entre carros y la tienda a cerca de una veintena de caballos, quizás más. Y parece estar atendidos por unos cuantos Vistani. También veis de vez en cuando pasar un grupo de niños bastante grande entre ellos. Como no estáis haciendo nada por disimular vuestro ascenso, pues llega un momento en el cual parece que alguien repara en vuestra presencia y baja un poco por el camino para encontrarse en vos. Parece una mujer Vistani, lleva modas, incluyendo una pantalones, que parte de Vistani que habéis visto hasta ahora en falda, y lleva una ballesta echada a la espalda y una especie de guitarra o espada corta o algo así al cinto. Tiene pelo recogido en un moño y se está acercando tranquilamente por el camino hacia vosotros. Bueno, vamos a su encuentro. ¿Qué os trae por aquí, extraños? Acabamos de salir de lo que ahora se llama Pachterburg y estamos en camino hacia la abadía. Nos hemos encontrado con este poblado que no conocíamos y estábamos pensando si acercarnos. ¿Es posible? Sí, aunque no venís en el mejor momento si lo que queréis es comerciar. Nuestro líder Lubash está ocupado con un problema interno. Por cierto, evidentemente la mujer tiene un tono de voz ligeramente menos grave que el mío, pero no he sabido qué otra voz. Que no tanto comerciar como hacer unas cuantas preguntas sobre la zona. Pero podemos esperar. Bueno, si es para eso no necesitamos molestar al jefe. Decid que queréis y veré si os puedo ayudar o si conozco a alguien que os pueda ayudar. A ver, un segundito. Notas. Si tenéis vino, seguro que podéis conseguir casi cualquier cosa aquí. Andamos secos. No me suena que tengamos de sobra, si acaso algo. A mí no me consta que llevéis. Igual os dieron una bota como parte del pack de despedida de la posada, pero nada más. No, desde luego como cantidad para comerciar, no. Vale. ¿Acaso algún servicio que podamos prestar en la comunidad? Pero bueno, eso lo veremos en función de lo que necesitemos. Bueno, en esta comunidad nos cuidamos nosotros solos. Pero de verdad que si oís algo sobre vino, por favor, hacérnoslo saber. Algunos de nuestros miembros más aficionados a las bebidas espirituosas están intentando compensar la falta con licores de creación propia y digamos que preferiría volver a tener algo decente para tomar con las comidas. Bueno, entre mis habilidades incluyen el destilar y fermentar cervezas, pero podría hablar con ellos para intentar improvisar algo, pero bueno, eso ya veremos si hace falta. Sería la primera cerveza que llega a este valle y no la hemos traído nosotros. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué necesitáis? ¿Qué queréis? Me llamo Rosa. Placer. Aquí estamos Sorsa, Rina. Levanto la manita y hola. Sí. Y Cuña y yo, Dergaraz. Ajá. Bueno. Bienvenidos a... Bueno, no tiene nombre, es un campamento. No sé, no somos muy de poner nombre a sitios porque nos gusta movernos. En cualquier caso, eso, ¿en qué os puedo ayudar? Es que de vez en cuando mira para atrás para asegurarse de que los caballos sigan en su sitio. Pues principalmente nos gustaría saber la situación del valle y de algunas cosas. Un segundito. Un momento. ¿Qué extraño ruido hace vuestro amigo el enano? Sí, normalmente tiene unos cacharros muy raros siempre por todos lados. Sí, no, no debéis preocuparos por ello. Bueno, ya he decidido no echarle caso. ¿Podéis decirme vosotros cuál es la información que queréis exactamente? Vuestro amigo ha sido bastante parco con los detalles. Como somos... Al cabo de un rato de que lleváis hablando, notáis que han parado los latigazos. Y ha bajado un poco la cháchara y el griterío de dentro de la enorme tienda de campaña. Ahora, perdón por la interrupción, continúa. Como de momento estamos de paso, nos sería de gran ayuda que nos informases del camino alrededor, si tenemos que guardarnos de algún peligro en concreto. Se echa a reír cuando dices algún peligro en concreto. Especialmente más de los que suele haber habitual. Esa es buena. A ver, si queréis ir a algún sitio medianamente importante, el camino, lo que antes era el antiguo camino real, debería llevaros sin problemas. Aunque sin peligros, evidentemente, ahí no puedo hacer ni decir nada. Si queréis ir a algún sitio en particular que no se alcance fácilmente, estoy seguro de que alguno del campamento podría, o alguna, podría actuar como guía. Sin embargo, no creo que se vayan a arriesgar a entrar en los bosques, ni a ir hasta las montañas, si es eso lo que buscáis. Bueno, nuestro pueblo puede ir y volver a voluntad de estas tierras malditas, pero no, eso no nos inmuniza a todos los peligros que hay. Alguna cosa queríamos preguntar, por ejemplo, sobre el pantano. ¿Se refiere al de las ruinas de Vélez? Sí. Alguno de aquí seguro que sabe cómo llegar bien. Pero si no vais a pagar con vino, no os prometo que os vaya a salir barato. Bueno, eso todo se puede hablar. Quizás haya otro tipo de cosas que, con las que podamos comerciar. Yo hago unas croquetas. Tema de reparaciones y comida ya nos cuidamos nosotros, no se ofenda. Pero si tenéis cosas de valor, los Vistani podemos salir de este valle, con lo cual podemos sacar algo más de utilidad a joyas o objetos de artesanía. ¿También suelen hacer mensajeros? Depende de cuánto esté dispuesto a pagar y hasta dónde tengamos que llevar el mensaje, quizás. Se eligen, una vez que salen de aquí, eligen en qué lugar salen. Es difícil de explicar. Yo sé que puedo abandonar este valle, pero generalmente solo los jefes de cada familia saben exactamente cómo llegar a donde quieren. ¿Alguna vez han llevado a alguien más con ellos? ¿Algún extranjero? Es gracioso que lo pregunte. Más de uno lo intenta. Pero es más fácil traerles que llevárselos. Barovia tiene poca costumbre de permitir que la abandonen si el señor oscuro no quiere. Pero cualquiera diría que las nieblas tienen vida propia. O eso, o Strath es capaz de ver mucho más allá de lo que uno presumiría. Aunque no voy a ser yo quien ponga en duda sus poderes, desde luego. Si no es mucho preguntar, ¿qué se os ha perdido en las ruinas de Vélez? Nos han comentado algo de una mujer que vive allí. Ya, eso le contamos a los niños para que no se acerquen. ¿Y acaso no existe? Yo no me voy a acercar para comprobarlo, y a los niños ya les vale. ¿Y qué es lo que le contáis a los niños sobre el pantano? Que hay una anciana que básicamente si vais los comerá. Y que se baña en sangre. Bueno, dentro de lo que cabe creo que coincide con lo que podemos saber esperado. Desde luego entra dentro bastante de lo posible entre las cosas que hay por aquí, ¿para qué negarlo? Parece que las cosas se las han tranquilizado un poco dentro. Si queréis puedo tratar de hablar con Lubash o con su hermano, a ver si se os puede recibir de forma un poco más oficial. Sí, por favor. Nosotros encantados. Bien, esperad aquí. De todo, si vienen los pequeños que están jugando entre los carros, vigilad vuestras bolsas. Gracias por la información. Más que nada porque no reparten. Y entra entre los carros y veis que va andando hasta la entrada de la carpa y se pierde. A cabo de unos 5 minutos, veis que vuelve acompañada de el hombre más delgado que viste, que tenía rasgos parecidos al del látigo, Cuña. Vale. Y os lo presenta como Arrigal. Y dice que os explica que es el hermano de Lubash, que es el actual líder del campamento. Buenas. Bueno, ya es un largo día de presentaciones. No, si acaso... ya me ha dicho quiénes sois. Mi nombre es Arrigal. Tal y como os he dicho, soy el hermano de Lubash, que ahora mismo está descansando tras haber hecho mucho ejercicio y bebido mucho de golpe. Si queréis, podéis pasar a la carpa. Ahora mismo estamos terminando de limpiar un asunto interno, pero tenemos algo de comida y Si os sois atrevidos, algo de beber también. Pasad, seguidme. Y os guía entre los carros. Ahora que lo veis todos un poco mejor, diríais que cuidando el perímetro alrededor de la carpa debe haber como media docena de vistani armados, incluyendo a Rosa, que se queda fuera. Y cuando entráis dentro de la carpa hay entre dos y tres docenas de vistani organizados alrededor de las tres obras. Veis que en la parte alta de la carpa, pese a los agujeros, todavía se acumula una cierta cantidad de humo, lo cual hace que la estancia sea bastante... el ambiente esté bastante más cargado y esté bastante más caliente que el exterior. Pese a que es de día, como el clima en Barovia es un poco tirando inclemente, pues a algunos de vosotros os puede resultar. Huele a hoguera, huele a comida y huele a variedades de alcohol no demasiado refinado. Si alguna vez habéis tenido un zumo casero demasiado tiempo al aire libre, es ese tipo de olor alcohólico que algo ha macerado de forma natural. Y está bastante presente alrededor de algunos barriles que hay. Necesitan un par de lecciones esta gente. Arrigal os lleva hasta unos cuantos taburetes y os presenta a unos ancianos que hay sentados alrededor de una hoguera. Se sienta cerca vuestro y os dice que sí que os interesaba algo más aparte de un posible guía hasta el plano. Bueno, la verdad que si acaso comentar lo que nosotros acabamos de ver en Barovia, bueno, Magsterburg, y hacer algunas preguntas de algo que Madame Iva, cuando nos encontramos con ella, nos dijo. Es que cuando la mencionáis a Madame Iva, la gente mayor con la que os han sentado, parecen ser, creéis, los cabecillas, o al menos los más ancianos de cada familia, de las que forman la caravana, veis cómo se miran entre sí y asienten como sorprendidos. Os pasan unos cuantos bowls que dentro parece que tienen algo de carne encurtida y alguna mezclado con alguna seta o algo así que han hecho una especie de en unas sartenes alrededor del fuego. Y un cacho de pan para que lo podáis comer. No es mucha cantidad, parece que es más bien los restos de lo que había quedado del desayuno, pero bueno, os lo ofrecen. Agradecemos vuestra hospitalidad. Los ancianos... Sí, yo cojo un trozo y como. Los ancianos se sienten mucho y Arrigal dice: no sabíamos que habéis tenido la oportunidad de hablar con Madame Iva. Es conocida por todo el valle como una de las adivinas más poderosas. No hay mucha gente con tanta magia vistani en las venas. Ni que lleve tanto tiempo ejerciéndola. Así que esto tiene que algo que ver con vuestra visita al pantano. Entre otras cosas, y nuestra visita a otros posibles lugares. Aquí también tenemos a alguna madame que os podría hacer una lectura nueva, si queréis. Pero dudo mucho que vaya a llegar al nivel de detalle de... Es que una de las señoras se sonríe con tres dientes y os enseña su baraja de cartas, que es bastante menos elegante y está bastante más desgastada que la que usaron para haceros la lectura a vosotros. ¿Y acaso, por ejemplo, preguntar si sabéis qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en la abadía? No tendemos a acercarnos por ahí. La gente de Gresk no quiere saber nada de nosotros. Y, sinceramente, somos demasiado religiosos. Que se echan a reír bastante gente alrededor. Bueno, vale. y que acaso que las historias que contáis del pantano, ¿hay algo que pueda sacarse en claro de ellas de una persona real o de un ser real? Todos los cuentos de Vistani tienen parte de verdad y parte de mentira, y no todos los Vistani tenemos muy claro qué parte es cuál. Pero siempre hay una lección importante, y en este caso es que es mejor no acercarse a las ruinas de Vered. Vered antaño, cuando vivían mis bisabuelos o mis tatarabuelos, era un pueblo. Pero creo recordar que la familia que lo gobernaba incurrió en la ira de Strath y, bueno, ahora son las ruinas de Vered. ¿Vale? Había una mujer pelirroja por medio, pero no sé mucho. Bien, eso es interesante. ¿Una Vistani, tal vez? Hay Vistanis pelirrojas, pero la mayor parte son de pelo castaño oscuro. No. Alguien del pueblo. ¿Y sabéis de alguien que tuviese información de lo que ocurrió allí en ese pueblo más detallada? Si no se acuerda ninguno de estos ancianos, que ves que la mayor parte niegan con la cabeza. Uno está tratando de averiguar exactamente qué oculta Sosa debajo de la capucha y de la capa. Viendo con ojos. No sabe si curiosidad senil o más de viejo verde específica. Le aparto la mano un poco bruscamente y le miro. No. Está mirando, no está metido. Aún así. Le lanzo una mirada. Quiere intimidar. Vale. Tienes un más tres porque no la tienes en. Siete en total. Te guiña el ojo. Bueno. Ajá. De todas formas, empieza a tratar de hacerlo de forma un poco más disimulada, aunque no se le. Pero bueno, volviendo al tema central. Rigal insiste en que no saben demasiado del pantano. No hay nadie con quien comerciar ahí. No tienen mucha razón para ir y tienen bastantes razones para evitarlo. Aún así, si queréis algún tipo de guía, estoy seguro de que habrá alguno dispuesto si tenéis algo con lo que comerciar, lo bastante importante. Os dice que quitando la hospitalidad, nada es gratis. Vale. Sé que tenemos algunas cosas de valor que podríamos llegar a comerciar, pero en principio sería en función, como digo, de lo que necesitemos. Si acaso también, como estamos haciendo más preguntas, si alguna vez tenéis algún dato más específico que requiera un pago, os lo decís. No, que yo sepa. Normalmente la gente como vosotros, los extraños, si vienen a hablar con nosotros es para ver si les podemos llevar fuera de las nieblas. Y eso siempre hay que hablarlo con el líder de la casa. Tampoco estaría mal. Sí, quitando a Rena, el resto somos de la opinión que aquí sobramos, ¿no? Eso no es tan mal sitio cuando te acostumbras, excepto cuando se acaba el vino. Claro que nosotros podemos irnos cuando queramos. Por la forma sí. General de comportarse que tiene Rugal, se os hace. O sea, mientras que por lo que has visto tú, Vicuña, Lubas parece más un bruto y tiene un aspecto mucho más intimidante a nivel físico, la forma de comportarse de Rugal os hace pensar un poco en una comadreja. Una comadreja bastante bien educada, pero la forma en la cual los mira, se mueve y sonríe. Le da un cierto aspecto como de depredador sibilino. Pero bueno. En cualquier caso. Conocer a vuestro jefe no estaría mal tampoco. ¿Sería posible? Si no tenéis prisa y esperéis a que se le pase la resaca. Ha tenido una noche muy larga y una mañana muy dura. Ha hecho mucho ejercicio. Y os señala la tierra alrededor del poste central y veis que hay unos cuantos salpicones de sangre. y alguna marca de que ha fallado con el látigo y ha dado en el poste, dejando unos cuantos cortes. Oh, vaya, ¿algún enemigo os ha atacado o algo así? No. No hay imbéciles sueltos de ese tipo por aquí ahora mismo. No. Uno de los jóvenes del campamento estaba a cargo de los caballos de mi hermano Lubash, y cuando los estaba sacando por el claro a pastar, le robaron a Arabella, la yegua favorita, el último recuerdo que le queda de su difunta mujer, y no se lo ha tomado bien. ¿Sabéis quién ha podido robarlo? ¿Tenéis enemigos? ¿Enemigos? No. ¿En la zona? Que hay idiotas con mucha hambre en Valaki o Bachterburg, o como se llame el pueblo ese. Sí. Que es más fácil robar un caballo que conseguirlo por medios lícitos. También. Pero ha tenido que ser un imbécil de categoría si cree que va a poder robar a mi hermano y salir con vida de esta. Tarde o temprano aparecerá con o sin Arabella, y cuando aparezca, bueno, digamos que lo que le ha pasado a Sergei será un juego de niño comparado con él. Parece una persona terrible. ¿Mi hermano? Severa, sí. Sí. Estricta, alcohólica, bastante bruta, pero quería muchísimo a ese caballo. Y no sé si alguna vez ha perdido alguien o algo que quiera mucho, pero bueno, digamos que el castigo tiene que corresponder un poco al valor de lo que se ha perdido. O al menos eso creemos. A Sergei se le ha castigado por faltar a su responsabilidad. Pero al verdadero ladrón, ese castigo sea mucho. Cabe decir que si lo que queréis hacer es estar de buenas con mi hermano y conseguir recuperar a Arabella, sería una forma de hacerlo, pero no sé cómo vais a encontrar ese caballo. Nos están ayudando nuestros vecinos, pero sinceramente... Me comunico mentalmente con Huesitos y le pregunto si ha visto pasar a un caballo los días previos que estuvo alrededor. No. Mira, no se me había ocurrido, pero tira un de 20 y saca muy alto. Una tirada de suerte más. 12. Vale, 12 no es lo bastante. Se dice que de vez en cuando pasa cerca del pueblo alguien con caballos. Pero que no le suene nada que parezca coincidir con... Vale. ¿Y sabes en qué zona más o menos se la vio por última vez? En este claro, al anochecer, pero aparte de eso no sabemos mucho. Y hace 2 días de eso. Vale. Encima teníais bastante jaleo, creo, estos últimos días en el pueblo, así que igual se han aprovechado algún local de la escasez de guardias para meterlo de tapadillo. No lo sé, pero en cualquier caso, si sabéis algo al respecto, estoy seguro de que mi hermano sabrá recompensar. Pero entiendo que tenéis cosas más importantes que hacer. Si estáis dispuestos a esperar aquí a que se encuentre algo mejor, le puedo comentar lo de buscar una forma de ayudaros a salir. Eso sería estupendo. Claro, para eso estamos. ¿Qué, compañeros? Queremos conocer al... Bueno, les comento esto aparte si se puede o... Si queréis, o en bajito. Sí, yo veo una buena idea. Estáis los cuatro pegados. Podéis hacer como en rugby y pegar las cabezas y bueno. Sí, esa forma no obvia de hacer las cosas, sí. Pues nada, pues... entonces, ¿nos quedamos esta noche? No, no, no es hasta la noche, ¿eh? Es unas horas hasta que se recupere. Ah, vale, vale. Que no sé cuánto duran las resacas aquí. Lo que tendríamos bueno. Es que ir pensando en dónde vamos a pasar la noche. Os bueno, recuerdo que habéis... Que en mitad del campo no creo que sea buena idea. Habéis salido más o menos a media mañana. Sí. Aún así. No sabéis cuánto os cuesta llegar a cada sitio. Entonces... Eso es una de las cosas que podríamos preguntar. Sí. ¿Eso creéis que ellos sí que os podrán ayudar? ¿Algún mapa de la zona o algo por el estilo? O al menos que nos digan dónde podemos hacer la siguiente parada. Arrigal dice que igual su hermano tiene algún mapa en su colección, pero que normalmente los Vistani, los líderes de las caravanas y tal, se pasan el conocimiento de terreno de unos a otros. No usan mapas escritos. Bueno, siempre se pueden anotar más o menos a ojo sobre un mapa que ya tenemos. ¿No tenéis otra cosa que hacer si queréis esperar hasta que mi hermano se encuentre mejor? Así que si encontráis la forma de convencer a alguien para que os ayude a dibujar un mapa más decente. De que sea que queráis. Pues adelante. Pero ya os digo que no os va a salir gratis. Vale. Yo, si no os importa, os dejo aquí. Si necesitáis algo, pedid a alguno de los guardias que está fuera que vayamos. A Rosa o a alguien que veáis con la ballesta. Vale. De acuerdo. Muchas gracias. De nada. Que aproveche. Y pues eso, se marcha. ¿Vosotros diréis qué hacéis? ¿Veis que hay gente entrando y saliendo de la carpa? Parece que ahora hay menos gente que cuando estaban repartiendo latigazos. Algunos de los fuegos están empezando a apagarse, aunque sospechéis que los volverán a encender cuando lleguen. Había quedado un rato. Lo hemos planteado, pero también... O cocinan no sé, sobre las brasas. Que tengan un mapa, no sabemos si hay un mapa ni hay elfos. O el campamento está en medio de los elfos. Solo para clarificar, ¿los elfos son los de las casetas? De las casas de fuera. Vale. Pero son casas como más permanentes, no son carros, ¿verdad? Sí, son casas que deben de llevar hechas, pues, siglo o más de un siglo. Y están bien conservadas. No impolutas, pero no habéis visto agujeros en el techo. Okay. O sea, en el techo, ¿no? O sea, que ellos no tienen, si los Vistani no tienen mapa, puede ser que los elfos sí. Aro, los habéis encontrado fuera, os ha dicho algo de que tienen un líder, pero como no habéis demostrado mayor interés. Vale, tampoco pues, sabíamos en el momento. Vosotros diréis. Pues... Seguís teniendo a los ancianos cerca, pero uno se ha dormido, el otro sigue intentando averiguar qué talla de sostén usa Sosa, y hay dos señoras discutiendo sobre quién tiene el nieto más. Pues no sé, chicos, ¿queréis preguntar por el poblado este? ¿Queréis ir a intentar hablar con los elfos? ¿Ellos tienen mapa? Igual, bueno, sí. En este caso yo creo que es mejor. Se puede ir viendo cómo si pasa algo interesante en el poblado mientras nos dirigimos a una de las casas, ¿no? Y están bastante cerca, ¿no? Entiendo. Sí, está... O sea, realmente esto como... más de una manzana en total. La colina no es que sea gigante. Es más grande que el Monte de la Tortilla en Vitoria. Pero vale, no llega al tamaño del Arizú. Esto... Lo que sí que habría que preguntar es hacia dónde tenemos que ir para ver al líder, para no asustar a los elfos. Ya hemos visto que es más fácil. Bueno, asustado no parecía tanto, bueno, como preocupado. Se ponen en guardia, vale. Tenemos lo que se ponen en guardia. Y avisar de que nos estamos desplazando hacia su territorio. Bueno, pues, cuando... O sea, si queréis salir de la carpa, simplemente veis que a A rango visual, ¿tenéis alguno de los Vistani armados? ¿Le queréis decir algo a uno de ellos? ¿De qué os vais? Si no, la gente dentro de la carpa se ha despedido y no os han puesto ningún tipo de pega. Vale. ¿Podemos comentar con la chica que hablamos antes, Rosa? Vale, buscáis a Rosa. Y le comentamos que vamos a dar un paseo mientras se recupera él. Vale, os dice que bien. Y pues es nada. Qué buena suerte. Que a ella le suena que el jefe de los elfos del atardecer, tipo de elfos en concreto, se llama Casimir y os dice una casa concreta en la que le parece que vive. Vale. Vale. Pues no. ¿Nos sí. abandonado no, los demás? Os la señala. Están dormidos en el fondo. Os la señala. La casa no os acompaña. Vale. Pues no sé. Recada, si estás diciendo algo, estás silenciado. Y, Recada, Vicuña. Vicuña, ahí. No sé. ¿Os habéis muerto? No, no, pero bueno, estáis las dos hablando del tema, pues. Vale. Podéis participar, ¿eh? Sí, sí. Vale. Entonces queréis ir hacia. Pero por ahora me parece bien lo que estáis concluyendo. Queréis ir hacia la casa del elfo que. Sí, y si mientras. Se llama Casimir, ¿no? Y si mientras tanto vamos mirando por el pueblo y vemos algo interesante o escuchamos algo interesante, pues estaría bien saber si oímos algo por el camino. El camino es literalmente bajar una colina. Que no... Bueno. Oyes algún de caballo y pues eso, cháchara dentro de la carpa, pero no oís nada específico. Vale. O sea, normalmente si un Vistani está diciendo algo importante, es muy difícil oírle, salvo que estés muy cerca. Y si está hablando muy alto, normalmente es que está gritando alguna chorrada o en una pelea con otro. Vale. Una tribu bastante... o una cultura... bastante poco dada a la etiqueta más refinada. Vale. Pues siguiendo las instrucciones de Rosa, llegáis a una de las casas bastante parecidas al resto, que está más o menos al este de la colina. Y que en vez de tener un solo guardia, tiene tres figuras con capas grises sentadas enfrente de la puerta. Todos parecen armados con arcos y sospecháis que debajo de las capas habrá alguna cimita. Vale. Disculpad, guardias. Si es posible, pedimos audiencia con vuestro jefe. Esperaremos si es necesario. ¿Veis? Uno de ellos se quita la capa, veis que es otro elfo. De rasgos bastante similares en general al que os habíais encontrado en la entrada, claro, aunque en este caso tiene los ojos un poco más tirando a verdosos. Os dice que esta es la casa de Casimir Belikov, que es el líder de este enclave de elfos, y que si queréis hablar con él y venís en son de paz, que podéis pasar dentro de la casa y os salen en la puerta. Pues así entramos, en vale. Son de paz. Entráis, veis que os sigue uno de los elfos, no se quedan fuera. Os iban pasada una pequeña... una especie de... recibidor a una sala grande donde está la chimenea, unas mesas, o sea, una mesa, unas sillas y unas escaleras que suben hacia la planta de arriba. Parece que hay una puerta hacia el fondo que te puede llevar a una parte que hayan construido dentro de la... quizás la cocina, o... podéis saber. Sentado en una de las sillas, primero mirando hacia la mesa, no, o sea, mirando hacia la chimenea, no hacia la mesa, veis que hay otro elfo. Esta vez no lleva capa. ¿Veis que alrededor... sí, veis que por las paredes, repartidos en como pequeñas estanterías, hay estatuas de madera que los que estáis entrenados en religión reconocéis como que en este caso vienen a ser solo vicuña. Pues vicuña, tú reconoces que deben de ser efigies de algunos dioses élficos. Y ahí detrás de la pared donde está la mesa, detrás hay un tapiz con un diseño forestal. El elfo, cuando os voy a entrar, el otro te dice algo en élfico, que tú, Rena, entiendes, tienes visita, pero de forma más. El elfo que os han dicho que se llama Casimir se levanta y va a recibiros. Veis que va vestido con lo que parece ser algún tipo de túnica de color blanco con un tono gris, de muy buena calidad, pero que parece bastante vieja. El hombre, en este caso el elfo, lleva el pelo recogido en una cola de caballo. Y su cara, pese a que los elfos no envejecen como los humanos, tiene como una especie de semblante que da la impresión de que lleva muchísimos años vivo. Bastante más que un humano normal. No es que tenga arrugas, pero hay algo sobre todo en la forma en la cual se comporta y en el brillo de sus ojos que da a entender que debe tener posiblemente más de un centro. Vale. Es delgado. Los elfos de esta ambientación no son demasiado altos, pero por razones evidentes son más altos que Vicuña y Trencaraz. Tendrá. Igual le saca a Rena un cachito. Y Sorsa le saca un buen. Pero la forma en la que se mueve es bastante elegante y tiene un aspecto más de académico que de luchador. No lleva ningún arma al cinto. Y en cambio, los que estáis entrenados en Arcana reconocéis algunos símbolos que tiene decorando las mangas de la túnica. ¿De qué tipo lo reconocemos? Tanto nos da. Pero me refiero, ¿reconocemos que es algo de magia? ¿Reconocemos que es algo de una religión? No, que tiene pinta de ser algo mágico, pero no sabes si es simplemente un estudioso, si es un mago, si es un hechicero. Vale. Sin más, como símbolos y ya está. Vale. Uso la mejor etiqueta que pueda utilizar. Os da la bienvenida, por cierto, y se presenta. Y ahora ya puede. Vale. Primero presentarnos, no queríamos pasar cerca sin antes saludar y presentarnos. No queremos despertar sospechas en el campamento, como nos ha sugerido antes uno de los guardias. Estábamos pensando si pudiese ser posible que nos dieseis algunas indicaciones de la zona. Por supuesto, podríamos buscar algún tipo de recompensación. De compensación, sí, perdón. Sí. Mucho me temo que los talentos de mis compañeros no están normalmente a la venta, pero si no me equivoco, debéis de haber sido vosotros los extraños que aparentemente han acabado con una maldición en el pueblo cercano, con alguna casa encantada. ¿Me equivoco? Sí, estáis en lo cierto. Llevaba tiempo sin ver a gente con vuestros talentos en estas tierras. No es raro que entren extraños, pero normalmente no son capaces de tales gestas. Gracias. Es muy amable de su parte, pero hacemos lo que podemos para sobrevivir en esta tierra apartada. Sí, lo mismo nos ocurre a nosotros. Por culpa del maldito vampiro que domina sobre estas tierras, somos y seremos los últimos de nuestras estirpes. Yo y los hombres que viven conmigo. Así que básicamente nos limitamos a sobrevivir y persistir hasta que el Enui o algún tipo de muerte más violenta nos lleva al otro lado, a que nuestra alma se funda y se pierda entre las nieblas que rodean Barovia. No es una existencia envidiable. ¿No habéis pensado en resistir o intentar escapar de alguna manera? Debido a que los Vistani tienen formas para salir. Sí, pero salir no nos serviría de mucho. Dejaríamos aquí todo lo que hemos perdido y no sacaríamos nada, excepto lamentar todos nuestros errores en un lugar distinto. No. La gente de mi pueblo y yo debemos de permanecer en Barovia hasta que Strath caiga o nosotros muramos. Es una pena oír eso. Es una causa noble. Nuestra historia es trágica, me temo. Víctima de nuestra, de lo que entendíamos como nuestra propia fortaleza moral. No quiero aburriros con ella si no tenéis el tiempo para escucharla. Siempre estoy dispuesta a escuchar una buena... Bueno, a escuchar. Tenemos el tiempo, así que... Sí. Los elfos del atardecer llegamos a este valle antes de que Strath cambiase. ¿Cómo era antes? Era un lugar igual de terrible, pero no aislado del resto del mundo. No, me refería a Strath. Cuando llegamos nosotros, él y su ejército acababan de empezar su campaña para liberar este valle del mal que lo asolaba. Una tarea que al mismo tiempo compartían y les enemistaba con los caballeros de Arginbos Holt, puesto que los caballeros eran paladines que luchaban por la luz y por liberar este valle del mal, pero Strath solo luchaba por conquistarlo y someterlo. Nosotros vimos la oportunidad de llegar a unas tierras nuevas, bueno, nosotros, mis ancestros, y se instalaron aquí hará siglos. Yo he pasado toda mi vida aquí. Lamentablemente, cuando estaba creciendo, Strath ya gobernaba como un señor vampiro estas tierras. Fue durante mi juventud que mi hermana mayor se convirtió en el objeto del deseo de Strath. Mi hermana incluso accedió a ir con él al castillo de Ravenloft, a pasar ahí la eternidad. Mi pueblo siempre tratábamos de mantenernos al margen de la corrupción de Strath que asolaba estas tierras. Nos limitábamos a cazar lo justo para vivir y esperar a que llegase el momento adecuado para o marcharnos o alzarnos contra Strath. Cuando mi hermana me confesó lo que iba a hacer, hablé con los ancianos del pueblo y tomamos la decisión dura, pero que en aquel momento nos parecía justa, puesto que parecía estar bajo el embrujo del maldito vampiro, acabar con ella antes de que pasase a convertirse en un engendro no muerto más. Así, la apedreamos hasta que exhaló su último aliento. Strath, pese a que estoy seguro de que no la amaba de verdad, entró en rabia cuando se enteró y vino con parte de su ejército nigromántico a nuestra anterior morada y acabó con todas las mujeres y todos los niños del pueblo. Nos dejó solos a los hombres, recordando durante siglos el error que cometimos. Una historia terrible. ¿Cómo se llamaba vuestra hermana? Estoy buscando. Ah. Patrina. Patrina. Patrina Belikovna. Y aún a veces la veo en sueños. Me dice que, al contrario que otras almas, ella no pereció entre las nieblas. Y me implora que corrija mi error y que la devuelva a la vida para, entre los dos, enfrentarnos al maldito vampiro. El problema es que sé que esa tarea no es algo que pueda llevar a cabo yo solo. Requeriría poderes más allá de los que poseo. Aunque... ¿Conocéis de alguien que pudiera tener esos poderes que buscáis? Conozco de dónde conseguirlos. Pero necesitaría la ayuda de gente extremadamente competente para llegar con vida ahí y enfrentarme a los peligros que acechan. Es un templo que posiblemente, si no el origen del mal que asola estas tierras, al menos es una prisión que ha fallado en contenerlo. Pero donde, por lo que he aprendido durante mis siglos de vida, se esconden dones capaces, entre otras cosas, de devolver a la vida a aquellos que perecieron, aunque fuese hace siglos. He pensado más de una vez en ir, aunque fuese yo solo, hasta el templo Ámbar, para obtener este poder y liberar así el alma de mi hermana, volverla a tener entre mis brazos y quizás con su ayuda, puesto que ella, como yo, era una estudiosa de lo arcano. Poder plantar frente o al menos morir de forma noble tratando de acabar con el demonio Strath. Pero me siento incapaz de cumplir esta misión por mí mismo. Y no me atrevería a pedíroslo. Extremadamente arriesgado. Pero no deja de ser una oportunidad. No merece la pena arriesgarse. Un sitio maldito donde el mismo Strath obtuvo sus poderes. Pero estoy dispuesto a maldecirme yo mismo si así vuelvo a ver la sonrisa de mi hermana. Y su melena ondeando al viento. ¿Dónde podríamos encontrar ese templo Ámbar? Ha pasado el paso de Tsolenka, cerca de la frontera de las nieblas con el monte Gakis. Es un camino abrupto y peligroso. Un templo lleno de conocimiento prohibido y vestigios de terribles señores oscuros que antaño vagaron en el mundo del cual se origina este valle. Es el origen de todo lo que plaga estas tierras, pero al mismo tiempo quizás sea la salvación de mi hermana. No obstante, extraños, gracias por escuchar esta historia. Pero no me atrevería a pediros que arriesgaseis vuestras vidas viniendo conmigo al templo Ámbar. Nosotros tenemos mucho que reflexionar a este respecto. Hay muchas afecciones que hay en esta región y... Perdón por añadir este peso adicional sobre vuestros muchos problemas. No, de hecho es siempre es bueno saber que existe una opción, por muy mala o perversa que pueda parecer, sigue siendo un pequeño rayo de esperanza en esta tierra oscura. No hay esperanza en esta tierra. No os dejéis engañar por mis palabras. Son desvaríos de alguien que ha vivido demasiado y aún se cree con derecho a soñar. Pero perdonadme. He contado una historia con la cual no tenéis nada que ver y a cambio encima os he expuesto a un peligro adicional con un conocimiento que quizás hubiese sido más sabio guardarme para mí mismo. Decid que en qué os puedo ayudar con vuestros problemas actuales y así quizás pueda expiar la culpa que siento ahora mismo. Vale, por si no os habéis quedado, el tío es trágico de cojones. No, sí, que va. Intensito. Si lo tuvierais que describir con pocas palabras, es intensito. Sosa está en su salsa hablando con él, así que. Vale. Son muy parecidos, de hecho. Lo digo, por si no es. Un club emo o algo así. Sí, si sí, no, sí. Si no os habéis quedado dormidos con la chapa de exposición. Yo ya tengo el flequillo emo, así que ya. El tío. O sea, para todo lo que habla y todo lo que dice, le pone un tono así como de... No me veo el cuervo porque me parece demasiado happy. Pero bueno, en cualquier caso. Eso, vale. Que si os puede ayudar con vuestras pesquisas. O con lo que necesitéis. Yo en principio le pido indicaciones para el mapa. Si se las puede dar y si... Y si me las da, si qué tipo de pago podemos hablar. O si me las da gratis, yo encantada. Mira, dice que agradece tanto que hayáis tenido la paciencia de escuchar la historia y tal, y que esa vergüenza de haberos quedado semejante etapa. Que va a buscar a ver si tiene entre su colección de libros y manuscritos algo que os pueda ser de ayuda. Y si no, simplemente tengo un mapa aquí escrito a mano, o sea, no hace falta... ¿Se lo enseñas? Sí. Vale, te dice de forma muy educada y añadiendo un taco en élfico, que solamente entiende Rena, que eso es un truño. Claro. Y te pregunta que qué tipo de campesino lo ha hecho. Pues le... Pero un posadero que fue muy amable con nosotros. Vale, la pregunta era retórica, pero dice que le encaja que lo haya hecho un posadero. Bueno. ¿No tendrá uno un poquito mejor por ahí, por parte? Os pide un poco de paciencia y va hacia la parte de atrás de la casa a buscarlo. Y voy a necesitar que me deis unos segundos. Si me deja abrir un archivo. Y al cabo de un rato sale con... Os sale con lo que viene a ser un mapa más o menos decente de Barovia. Que os lo da en un pergamino, está un poco ya traidillo, pero aunque el mapa no es que esté precisamente actualizado, salen un poco más o menos todas las los sitios importantes. Vale. De nuevo os agradece que hayáis eso, escuchado su historia y lamenta el haberse comportado de forma tan poco apropiada con todos. Entre la chapa, el mapa, buscar el mapa y demás, se está acercando la hora de comer y os dice si por eso os pregunta por cuáles son vuestros planes respecto a lo que queda de día, si pensabais llegar a algún sitio. Pues ahora que tenemos un mapa y podemos más o menos calcular las distancias, podríamos. Os marca, por cierto, en el mapa, os dice más o menos dónde está el el paso de Cholenka por el que habría que pasar para ir hasta el templo. Uh-huh. Y señala en la parte sur oeste del mapa el lago Luna. ¿Lo veis? A ver... Sí, sí. Pues básicamente que el paso por ahí. Que se cruza un puente sobre el río Luna a bastante altura sobre el río y el lago. Y que luego por ahí se va subiendo por el monte Arakis hasta que se llega al templo. Al templo. Creo que os dice que si en algún momento tomáis por vosotros mismos, no por él, la decisión de ir ahí a buscar poder o información o lo que sea, os pide por favor que vengáis antes a buscar. Vale, sí. Que no ha estado sí. nunca y que sabe que se necesita, bueno, que no es nada fácil llegar, que la travesía no es tan larga, pero que sí que es muy dura, porque el monte básicamente... Si ya de base el valle es oscuro, incluso de día, el monte tiende a estar más oscuro aún y está helado casi todo el año. Y encima se rumorea que hay bestias salvajes, algunas de las cuales centenarias, que todavía habitan por esas zonas, y que es mejor ir acompañado. Y que si queréis saber algo más de algún sitio, pues... Lleva muchos años viviendo en el valle y al menos está familiarizado con la mayor parte de zonas de interés. Vale. Pues... le agradecemos, ¿no? Que nos haya... contado la historia y la hospitalidad y todo eso y nos juntamos entre todos, ¿no? Bueno, estáis ahora mismo con él en su salón. Sí, sí, pero más que nada despedirnos así de retirada en petit comité, ¿vale? Fuera del salón. Os dice que si os vais a quedar, o sea, que si queréis pasar lo que queda del día, incluso la noche aquí, que os podéis considerar sus invitados. Que no es que tenga camas para todos, pero que algo se puede montar. Pues mira, no es una mala. También os advierte que los Vistanis son relativamente buenos vecinos, si no importa el ruido, pero que no os fiéis mucho de ellos porque tienden a aprovecharse de las necesidades de los que se pierden en barro. No lo imaginábamos por algún motivo. Y os dice que su actual líder, Lubas, es un hombre muy hosco y muy bruto con el cual a él personalmente no le gusta tratar. Pero que cuando tienen que tomar alguna decisión, demuestra ser bastante más listo de lo que parece. Así que no le menospreciéis. Vale. Vale. Buena información esa. Pues... chicos. Lo único que nos quedaba... Es una duda sobre un lugar alto de las profecías que Madame Iva nos dio. El resto creemos que más o menos ya no sabéis. Y es si en el monte, es el monte ese donde he dicho, el templo es el lugar más alto, tiene algo que ver con algo de piedra viva, algún golem o algo por el estilo. Dice que no ha estado nunca en el templo, pero que no le extrañaría que hubiese golems vigilando. Y que el ámbar, en cierto sentido, se podría considerar una piedra viva, por lo que él sabe de cómo se produce. Aunque no sea exactamente una piedra. Pero, y que, aparte, le explicas que lo que estáis buscando ahí es un tomo. Sí. Te dice que, por lo que él sabe, tiene una librería... Una biblioteca de conocimiento arcano prohibido bastante grande. Puede tener algo que ver. Pero que te explica que nunca se ha dado muy bien interpretar estas cosas que hacen los Vistani. Que él usa otro tipo de magia. Y Por último, y ya que dice que lleva mucho tiempo en el valle, pero una de las cosas que resolvimos en la ciudad es sobre una antigua casa de gente que adoraba a los demonios. Y aunque creemos que le hemos encargado de todos los restos de eso, preguntamos si existen varios molinos en este valle que les perteneciesen, donde podrían haber todavía restos de su magia oscura. El único molino que él recuerda haber visto en funcionamiento mientras él estaba con vida es uno que, por las explicaciones que os da, debe ser que quemasteis vosotros. Entonces creo que ya nos encargamos de ellos. Vale. Bueno, vale. De acuerdo. Creo que al menos por ese lado hemos ido haciendo algún trabajo. Le dice que, o sea, os dice que le sorprende que en vez de haberos sumido en el pesar que suele acompañar a estar perdido en Barovia, hayáis sacado el valor suficiente para tratar de traer algo de bien, o al menos acabar con algo de mal mientras estabais aquí. Que quitando a algún loco como un archimago que pasó hace un tiempo y reunió una fuerza de aldeanos para tratar de enfrentarse al mismísimo Strath, la mayor parte de gente que llega aquí acaba siendo víctima de la fauna, o las nieblas, o el mismísimo Strath. Yo pienso acabar con más mal en cuanto tuviera un hombre. Cara. O dos, o todos los que puedan realmente. ¿Quieres ir a ver a Strath? Bueno, podemos ir a ver a Strath. No, yo no he dicho Strath, ¿eh? Oye, está muy raro con Strath. Está muy sí. Intenso con Strath. No. ¡Hombre lobo! ¿Qué tiene que ver un hombre lobo con Strath? Aparte de que es su jefe. Tiene todo que ver. Ajá. Sí, claro. No, primero vamos a hacer gritar a los hombres lobos. Luego ya vemos. Pero yo no he dicho Strath. ¿Por qué estás últimamente tan intensito con Strath? Casimir dice que lamentablemente él nos puede ayudar con el tema de los hombres lobo, que son lo bastante listos como para mantenerse lejos de este claro y de su pueblo, que quedan pocos y están a la merced de Strath y de sus siervos, pero siguen teniendo flechas con puntas de plata y eso no les gusta. Ya los pillaré, no hay problema. De hecho, en el mapa que te han pasado, más o menos es capaz de deducir dónde pueden estar por las indicaciones que os habían dado las medidas. Ok. En el mapa, en el noroeste, hay un lago que pone lago Baratok. Pues te explicaron que están en un complejo de cuevas por ahí cerca, sí. Ok. Ahora, o sea, habiendo visto el mapa y teniendo un poco en cuenta... El mapa os dice que os lo podéis quedar, por favor. Es muy amable. Muchísimas gracias. Eso, bueno, lo que decía, que ahora que ya sabemos más o menos las distancias y tal, a cuánto está la abadía, a cuánto están las cosas marcadas en nuestra lista. En la abadía, si tuvieseis caballos, podríais llegar seguro en lo que os queda de día, cogiendo el camino. Andando, ya no creéis que os dé tiempo. Puesito no puede llevarnos nada. Estoy trabajando en ello. En cuanto al otro sitio que queríais visitar, que era el pantano, sí que podríais llegar para la noche al pantano, pero es llegar a la noche al pantano. Sí. Más cerca que el pantano están las ruinas de Gimbost Holt, aunque hay que dar un poco de vuelta para llegar por el camino principal. Que iríais un poco más justos, pero quizás podríais llegar para la noche. Ahora, no sabéis qué hay. Yo creo que no es mala idea aceptar la invitación de este amable señor elfo. De pasar hoy la noche y luego ya vemos el día siguiente. Os dice que si decidís pasar la noche aquí, que por favor se lo digáis ya para que pueda enviar a alguno de sus compañeros a arreglar vuestra el lugar para que estéis. Que espacio no les falta, veis que en general las estancias que tienen son bastante espaciosas. Pero Camas, os explica que no tiene para todo. Sí, sí. Os puede preparar algo cómodo con mantas o algo así para dormir. Pero que necesita tiempo. Vale. Pues a mí no me importaría quedarme. No sé qué opinan los demás. Sí, creo que nos quedaremos. Pues... Sí, sin consenso no tengo problema. Bueno, pues nada, y porque creo que desde mi punto de vista lo siguiente que tendríamos que hacer sería ir a la abadía, no llegar de noche y poder ver un poco lo que haya. Porque el pueblo cerca de la abadía está más cerca de nosotros, hay que viajar un poco más. Llegar a Kresk, que es el pueblo que está al lado de la abadía, si vais a pie os lleva más o menos todo el día. No tanto por la distancia en sí, porque esté cerca, sino porque el camino es bastante sinuoso y tenéis que ir un poco en guardia porque esto es Barovia. Eso. Si sitios a los que podéis llegar ahora son los que os he dicho. Y luego... bueno, apretando el paso también podríais llegar hasta... las faldas del monte donde están las cuevas, donde se refugian los hombres lobo, pero tampoco parece el sitio idóneo para pasar noche. Depende. Claro, si lo limpias primero, ¿no? Pero con buenos caballos o con un carruaje rápido se puede llegar a casi cualquier sitio del valle en un día o menos. Pero ese tipo de recursos escasean. Al menos en vuestro caso. Pues sí, yo creo que podemos quedarnos aquí. Yo le pregunto si nos vamos a quedar, si puedo ojear la biblioteca que ha dicho que tiene. Te pregunta si sabes élfico. Ya. No. Ah, pues entonces, o sea, la puedes ojear, pero no la puedes entender. Ya. Yeah. La mayor parte son cosas que heredó el de su familia. Y por lo tanto. Ya. Yeah. No acostumbran a tener textos en común ni otra variedad. Bueno. Yo me ofrezco por si necesitan ayuda, ya que nos van a preparar la cama. No, no, te dicen que acompañes al otro elfo gris, que, o sea, elfo del atardecer, que estaba dentro de la sala con vosotros. Y vais a otra de las casas y empezáis a coger mantas de ahí, va gente a coger y al final mueven los muebles un poco y os preparan cuatro camastros enfrente de la chimenea. Estupendo. Os dicen que ellos son de comer bastante frugal y que generalmente es casi solo caza y cosas tipo hierbas y tal que recogen del bosque, pero que debería ser suficiente como para saciar vuestro apetito. Si no, os recomiendo acercaros al campamento Vistani, que aunque procuran siempre sacar beneficio de cualquier transacción comercial, los Vistani tienen un código bastante estricto respecto a recibir a gente en sus campamentos. Que si ya habéis pasado por ahí... Tenemos que hablar con el jefe. Bueno, os dice que por lo que él respecta, él no os va a entretener más. Entonces, si queréis pasar a la tarde por el campamento Vistani, directamente irá a comer ahí. Si no, él os dice que seguramente tenga venado o lobo para comer. Depende de más rápido de los lobos o más lento. Cazadores. Acompañado con algo que no es exactamente una ensalada, pero es una especie de como menestra de hierbas y... Vale. Pues chicos, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis pasar por el campamento Vistani a ver si el otro se la pasa a la mona o...? Pues... Sí, estábamos esperando eso, ¿no? Sí, pero... Vale, ¿vais ahí a comer o coméis con esta gente? Pues, no sé, podemos ir. ¿Comamos con los Vistani? Sí, vale. Yo opino como Drekalaz, creo que esta comida es un poco floja. Puede que la conversación sea un poco más animada. Vale. Pues después del rato habéis estado hablando con Asimir y lo de prepararos los petates para pasar la noche. Básicamente se ha hecho la hora de comer y cuando salís fuera de la casa ya os llegan los aromas de lo que están cocinando. Sospecháis que lo están volviendo a cocinar en la casa, ¿vale? Y huele a estofado aderezado con hierbas y cosas, todo incluso desde aquí. También huele, por razones obvias, porque de caballos a hez de caballo, pero bueno. Idioma... No huele tan mal, huele como paja. Tan mal. Un idioma nasal bastante fácil de entender. Sí, pero hay cosas peores que oler. Bueno, a gustos. En cualquier caso, eso, parece que ya está reuniéndose la mayor parte de la gente otra vez dentro de la carpa. Cuando empezáis a subir por la colina, os encontréis con Rosa, que os pregunta si ha ido todo bien. Y os dice que le consta que Luvas se ha despertado y debe de estar preparándose para comer. De la carpa. Vale. Estas son buenas noticias, así que... Nos gustaría unirnos a vosotros en la comida y de paso hablar con él. Sí, os dice que siempre... Los extranjeros siempre son bienvenidos alrededor de un campamento Vistani. Especialmente si tienen cosas valiosas con las que negociar. Voy a ir mirando la... Vale. Vale, pues vais para la carpa y veis que la gente ya está empezando a hacer cola para que les sirvan en diversas cacerolas de tamaño bastante significativo que hay colocadas alrededor de los fuegos, las distintas viandas que se reparten. En un sitio parece que están haciendo el estofado este tan oloroso. En otros veis que están friendo algo parecido a salchichas o a choricillos. Alguien está usando los restos del pan duro para hacer algo parecido a migas. En general, se las apañan bastante bien a nivel de variedad alimenticia. Y huele todo bastante apetitoso. Arrigal os ve entrar. Veis que está junto a su hermano. Está sentado en varios cojines, medio apoyado en una de los postes que sostiene la tienda. Y os acerca para presentároslo. Luvas no está muy hablador, pero os saluda tratando de ser relativamente amable. Pero eso, veis que es un hombre corpulento, barbudo, de aspecto hosco, de voz muy grave. No parece muy... Me cae bien, me está cayendo bien. No parece de muchas palabras y está claramente agotado, como si no hubiese pegado ojo como Dios manda en varios días. No obstante, está devorando con bastante entusiasmo la comida que le van trayendo. Y bueno, pues Arriga los anima a que le expliquéis a su hermano lo que queríais. Bueno, realmente querer, habéis hablado con el hombre de, bueno, el elfo del poblado, si acaso preguntar por más detalles. ¿Ves cuando dices eso, Arrigal? Dices, sí, ya me ha contado Rosa que habías preguntado por Casimir. Es un poco estirado, pero lleva mucho tiempo viendo aquí, así que seguro que habéis sacado algo útil de la conversación. ¿Cómo os ha ido? Nos ha contado su historia. Ah, hace eso a veces, sí. Sí. Bueno, lo poco que llevamos en este valle creo que no es lo peor que hemos escuchado o hemos visto, la verdad. Me ha parecido entretenida. Sí, a mí también. Pero sois especiales. Es una novela. Es un hombre encantador. Bueno, es otro cuento más de los muchos que han las ocurrido en historias. Que... ¿Quién no tiene una triste historia que contar en un u otro sentido? Lubas interrumpe y dice, sí, todos tenemos tristes historias que contar. Como cuando perdí a Arabella. ¡Ah, Arabella! Y veis que su hermano trata de consolarle. Le acerca una copa con algún líquido alcohólico de origen indeterminado. Sí, sí, sí. Bueno, es que hemos dicho que es su caballo, ¿verdad? Sí. Y mi mujer también se llamaba Arabella. Era una joven de Valaki a la que seduje, pero le pudo el ansia abandonar este valle y decidió intentarlo sin mi ayuda, puesto que no era de sangre Cristani. Y las nieblas se la llevaron. ¿Tenéis? Y la hierba era algo... el único recuerdo que tenía de ella. Era parte de su dote. Perdón, si teníamos algo, ¿qué? Algo, ¿tenéis algo especial en la sangre que os permita atravesar las nieblas o algo así? Nuestros ancestros hicieron un gran servicio para Strath cuando era joven, antes de convertirse en príncipe y antes de convertirse en general. Y prometió que siempre tendríamos paso libre por sus tierras o las de su padre. E incluso tras su ascenso a la no muerte, cumplió su palabra. Nos han comentado que ya habéis llevado a forasteros fuera de las... Bueno, a través de las nieblas. Me preguntaba cómo era posible. Sí, nuestros ancianos conocen una fórmula para hacer una poción que permite cruzar las nieblas. Una lástima es que mi mujer nunca llegase a probarla. ¿Y qué requisitos tiene esa poción? Es muy cara de producir. Si los cuatro quisierais una, os saldría bastante caro. No podemos permitirnos prepararla así como así. ¿Y qué tipo de precio estaríamos hablando? Veis que cuchichea un poco con su hermano. Os miran. Una pregunta. Tiempo que no tenemos extraños como vosotros que vengan a preguntar por este tipo de servicios. No todo el mundo puede permitirse pagarlo, de luego. Un segundito. Bien, por 100 monedas de oro el equivalente podríamos conseguiros el elixir de las nieblas. Vale. Bien cada uno. Ya digo que son muy caras de producir. ¿Y los materiales son complicados de esto? Si gastásemos los materiales, ¿se reduciría el precio? Materiales que solo se pueden recoger en la falda de un monte fuera de las nieblas durante no una noche de luna llena. ¿Qué casualidad? En el plano del que originalmente salió Barovia. Bueno, está bien saber el precio. Es algo que tendremos en cuenta. Si encontramos a Arabella o sabemos que ya ha pasado a Arabella, ¿bajaría ese precio? ¿O sería gratis? ¡Ay! Si pudiesen encontrar a mi Arabella. Mi querida Arabella. No sé. Sí, supongo, sí. Pero seguro que ya es tarde. Bueno, saberlo. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. No hay que perder así tan. En fin. Ya que estamos hablando de negocios, Arrigal me ha dicho que también estáis buscando un guía. Nos han facilitado un mapa. Quizás ya no sea necesario. Ah, vaya. Bueno, ¿qué otro servicio podemos ofreceros? Amigos míos. No sé, chicos, que... Bueno, a pesar de la reciente pérdida de un caballo, ¿alguno más tenéis a la venta? ¿O mulas o algo por el estilo? Claro, claro, sí. Ahora mismo no los necesitamos a todos para tirar de los carros. Pero... siguen siendo muy valiosos aquí. Si no hubiese perdido a la vela, quizás fuese más magnánimo, pero tal y como está la cosa... como mínimo 200 monedas por caballo. Arrigal la siente. Es un precio alto, la verdad. Los caballos Vistani son de los mejores que os encontraréis por vuestros viajes. No solo en Barovia, sino en casi cualquier otro sitio. Son fieles, son valientes y son hermosos, como la vela. Hablábamos no, del que... otro drama, pero... Sí, yo no sé, un experto en caballos, he de decirlo, pero no sé, me parecen caros. ¿El resto de vosotros piernas largas? Hay... Hombre, a mí me parece más caro que sea... Parece raro que sea más caro un caballo que salir de aquí. Sí. No, sí, he pensado lo mismo. Bueno, pero... No sé, al final... El caballo a ellos les es útil y la poción de salir de aquí parece que en realidad tienen fácil acceso a ella. Es más lo que estamos dispuestos a pagar. Los caballos tampoco les molesta mucho salir del plano, volver a por un caballo y vuelta para atrás. Además los caballos no son Vistani, o sea que... ¿Qué hacen la poción cada vez para los caballos? Eso es algo que nos hemos preguntado muchas veces, pero un caballo Vistani sabe que es un caballo Vistani y por lo tanto puede cruzar las nieblas. Ajá. Como la vela. Pues... Es algo que nos vamos a plantear a lo largo de la noche. Consultarlo con la almohada o equivalente de lo que tengan los esfuerzos. Aún tenéis toda la tarde por delante. Disfrutad de la comida y la bebida. Y veis que os acercan cuencos rellenos de líquidos de olor intenso y graduación alcohólica cercana a la intoxicación inmediata. Yo beber no bebo. Pues... Yo tampoco. Yo sí. Hombre, yo claro. Como si hace falta lo vuestro. Vale. Toma, pues, toma. Si vas a beber más de dos cuencos, haz una... De salvación contra veneno. De salvación de constitución contra venenos. Que tengo... Se ven... A ver. 17 y sumo no sé cuántos también. Creo que 7, 24. A ver. Tiras con ventaja y le sumas más 6. Más 6 será, vale. Pues es un 23. Vale, el alcohol no está bueno, es alcohol dulzón, que parece que sospechas que han hecho con restos de fruta podrida y cosas así. En plan lo que hacen en las cárceles. Pan y leche, se pasan de varios tipos, ninguno está particularmente bueno. Pero como no te sientan mal, claramente, pues te dan ese típico zumbidillo alcohólico, el puntito, vamos. ¿Vicuña toma también o...? Sí, lo pruebo, pero dada mi No, pequeña constitución, pues sí. con moderación. O sea, no es suficiente como para tener que hacer tirada. Eso es. Bien, pues eso, te da la impresión de que están tratando de compensar la falta de vino a su manera y no les está saliendo. Bueno, son ya las 9. ¿Queréis, para compensar los minutillos que hemos perdido antes entre el inicio, el problemilla de conexión y demás, avanzar un poco más hasta la noche o la mañana siguiente? Rapidito. ¿Es algo en particular que hacer hasta entonces? Pues no creo que tengamos que investigar nada especial más en este pueblo. Hemos sacado bastante información. Bueno, pueblo, Sí, si además queremos. tampoco había nada alrededor, por lo que nos has dicho. Es más un Si acaso camping, es hablaré. más un camping que un pueblo. Si acaso Bueno, hablaré entre de los elfos es nosotros. más bien un pueblo, Son tanto junto. 7 bungalows grandes. Bueno. Sí. Que si acaso hablar entre nosotros sobre qué vamos a hacer o Sí. la información que acabamos de recibir. Adelante. Si lo hacéis dentro del campamento Dani, no, no estamos tan o locos. sea, no os van a dar privacidad propiamente dicha, pero tampoco va a meter la cabeza por medio alguien constantemente, aunque sospechéis que es eso para hoy. Si queréis esperar a la noche. Una vez que llega la hora de dormir, Casimir se retira para su habitación junto con armas de elfos, que sospecháis que tienen dos habitaciones en la parte que está dentro de la montaña o en el piso de arriba. Vale, pues por ahí Sí. de dormir. Vale, pues digamos que habéis pasado la tarde con los Vistani, os han intentado vender más la moto de lo de las pociones. Os han enseñado alguno de sus mejores caballos para ver si os convencían para comprar uno. La verdad es que están todos muy bien cuidados. No son ni los más fuertes ni los más rápidos que habéis visto, pero están todos muy bien cuidados. Y bueno, pues tratan de convencer de comprar una cosa u otra e insisten que si necesitas algún otro servicio de guía o algo. Pues que tienen gente que se conoce bastante bien. ¿Les decís que vais a pasar la noche con Casimir? Sí. Vale, pues os dicen que si a la mañana siguiente cambiáis de idea, pues que ya sabéis con quién hablar. ¿Dónde están? Y luego bajáis, cenáis con Casimir, que básicamente os pone algo así como una ensalada templada con carne de lobo. Y reducción de pedros y elfo. Ya quedan lobos aquí en este pueblo, si es lo único que comen como carne. Les falta la especie. Ver, Igual, si los lobos se comen el resto de cosas, habrá que comer lobo, ¿eh? igual, igual hacen camadas de 100 como el Dálmata. Pero bueno, en cualquier caso, a la noche estáis enfrente de la chimenea en casa de Casimir, en los petates que os separan del frío suelo. Y aunque no estáis tan cómodos como en las camas en la posada, os sentís bastante bien, bastante a salvo. De las paredes de piedra de la casa y las brasas de la chimenea calentando la estancia. Así que si queréis hablar, ahora mismo no parece que haya nadie escuchando. Vale. Bueno, supongo que la primera pregunta sería hacia dónde, ¿no? Sí, hasta creo que nos queda todo más o menos a una distancia parecida. Si acaso creo que nos vamos a encontrar problemas absolutamente en todos los sitios a los que vayamos, Sí. porque si la primera pista que tenemos es la del templo de Ámbar, ahí hemos oído que hay criaturas y monstruos antiguos. Sí, pero quizás su nivel sea todavía superior a nuestras capacidades. Ya, sin embargo, nuestra siguiente opción, siendo el pantano para conseguir un amuleto de probablemente esa chica pelirroja, en Beres, nos vamos a enfrentar a a una criatura también de alto poder, a la bruja esa del pantano. No sé exactamente si nos dijeron que era otra amiga o otro tipo de criatura. Sí, nos dijeron por lo que era una poderosa bruja hechicera. Ahora fue bruja. Una poderosa bruja y que puede... Pero, o sea, tú también eres algo bruja y no eres... Sí, pero sí, dijeron que era... Que era leal. Y no... Que no era muy amable. Sí. Brujos y brujas pueden ser de cualquier, vamos a decir, raza o especie. Las meigas son un tipo especial. Sí, un subtipo de criatura faérica que viene normalmente de el plano conocido como ¿cómo se llama? Es de Fey, ¿no? Wolf, no. Bueno, esos son sí, de Feywild, como la zona silvana, que es básicamente donde hay hadas de las más poderosas, y son hadas que tienen un don natural para la magia, que suelen tener forma de, o sea, suelen adoptar formas de ancianas con rasgos inhumanos, razón por la cual se suele asociar con brujas típicas, que son gente... Pero... De alguna forma seguimos considerando que realmente ella es un enemigo. Ah, bueno, eso... A vosotros no lo sabemos, pero por lo que nos han dicho... Sí, os lo han vendido como que es alguien muy fiel a Astra. Sí. Bueno, y los Vistani tienen historias sobre señora bañándose en sangre. Sí, yo la situaría como enemigo. Yo la situaría como ser no identificado, pero posiblemente enemigo. O sea, no vamos a entrar ahí pegando hachazos, pero... Bueno. A menos que haya alguna razón para hacerlo, o sea... Sí, pues empezar por una vez tomar la iniciativa, realmente. A ver, que yo soy la primera que saca el hacha para todo. Y eso te honra. Para pelar patatas, coño. Mira, tú imagínate que es una mujer lobo. Ah, bueno, entonces ni vais a hablar con ella, o sea... Vale. Hachazo en la boca, vamos. Otra cosa... Tenemos el, voy a llamarlo, la orden o el templo de los paladines que Strahd destruyó. Que si es cierta la profecía, tal y como nos la dijo Madame Eva, debe ser un paladín caído o haber vuelto de alguna forma, dado que nos dijo que alguien era puro, pero ya no. Y ahí encontraríamos un arma, pero por lo visto también un enemigo. Lo que nos quedaba era encontrar una aliada en la abadía, pero después de la carta que nos envió Irina, en la abadía debe de haber problemas también. Por cierto, ¿habéis hecho algún esfuerzo para recibir mensajes de los cuervos? Es justo lo que iba a decir, ¿se puede poner la bandera en algún sitio alto, encima de la casa de elfos? ¿No? Sí, hay en la parte alta del tejado, que se puede llegar básicamente subiendo por la colina. Sí, pero pues sin necesidad la de usarla. ¿No? ¿La ponéis antes de iros a dormir o la dejáis puesta durante la cena y vais a recogerla antes de dormir? O... No creo que los cuervos tengan un horario de repartición, bueno, de repartir. O sea, así que en cuanto lleguemos y nos digan que podemos dormir ahí, la plantamos y la tenemos ahí hasta que nos vayamos. Sí. Vale, o sea que hasta la mañana siguiente no pasáis a mirar si han dejado algo. Ah, no, podemos pasar antes de dormir, pero la bandera la dejamos por si acaso. Vale, vosotros me lo decís. ¿Sí, no? ¿Pasáis antes de dormir? Sí, vale. Sí, sí, sí. Vale, pues os encontréis una notita que han dejado cerca de la bandera. Parece que la ha llevado en el pico o algo así un cuervo. Es bastante breve y dice lo siguiente. He asistido a un milagro. El abad ha bajado al pueblo y tras presentarse ha hecho algo increíble. Ha devuelto a la vida al hijo del burgomaestre. El abad me ha prometido que cuidará de mí si me refugio en la abadía. Mañana iré con él. Deseadme suerte. ¡Qué mala pinta! Postdata. Ojalá Ismar que estuviese conmigo. Irina. A mí lo de gritos horribles viendo la abadía y de repente alguien que resucita... Bueno, a ver. Que sí, que los clérigos son gente rara. Pero esto es Barovia y a mí no me gusta este tema. Hombre, tan raros no suelen ser. y resucitando por ahí gente no es algo muy habitual. Hombre, depende del tipo de grupo del que estés, ¿no? Pero me preocupa más el hecho de que la, ¿cómo decirlo?, la previa, la anterior información sobre la abadía era que tenía pinta de estar pasando algo malo. Sí. Espera lo mejor y prepárate para lo peor. Sí que deberíamos ir a... Ya es tarde para salir, pero a primera hora de la mañana, en cuanto amanezca, deberíamos ir a interceptar a Irina. Ok. Bueno, por lo menos hemos decidido un rumbo. De hecho, uno de nosotros, si queréis, puede adelantarse en huesitos. Los demás pueden ir andando después. Bueno, podré ir yo. No. Yo creo que una mujer con otra mujer a lo mejor es más fácil. Entiendan. A mí es que no me conoce, entonces lo mismo le asusto y todo. Si aparece una señora así grandota en armadura, a decir, no, entres en la abadía. A mí me conoce. Y a mí. Yo creo que entre mujeres entenderán mejor. Y además yo sé que a Huesitos le gusta más juntada. Sí, probablemente a Sosa también le guste más Huesitos. A mí respecto, sí. No, es una criatura que me entusiasme. Pero... Yo es una creo criatura que... maravillosa. ¿A que sí? Puedo esconderme en la cima de los árboles, puedo... No tengo problema en ir, tío. Aparte de que es posible que haya lobos, si queda alguno que no se haya comido la gente del pueblo. Pero no creo que sea un sitio seguro. Como por ti, Sorsa, puedo ir yo, no te preocupes. No, yo creo que podemos ir todos juntos. Sí. Es peligroso, vamos todos juntos. Sí, yo creo que es mejor hacer piña que separarnos. Sí, ¿Quién sabe en qué líos podrías meterte si vas tú solo con tus intenciones? ¿Hay alguna manera de mandar cuervos? No, no lo habéis hablado. De si le dejamos una nota a quien es la banderola para llevar a... Tenemos un busca, solo recibimos, no mandamos. Podéis probar, pero bueno. Podemos probar a dejar la nota, a ver si se la llevan durante la... También es posible que se la lleve otra persona. Sí, también. Bueno. Entonces, ¿realmente os parece buena idea salir de noche? Todos juntos. No. De noche no. ¿Quién ha dicho de noche? Hemos dicho mañana a primera hora. Pero te has dicho de alguien ir más deprisa. ¿Realmente claro, porque si van, comprar... si alguien va a caballo, va más deprisa. Pero podremos comprar caballos. Pero no tenemos dinero. Tanto dinero. Yo no voy a pagar 200. Tenemos para comprar... caballos por lo que nos han ofrecido. Tengo encima un collar de los que encontramos en la casa de los Dars. Bastante valioso. Es aparte verdad. Aparte de lo que Rictavio perdió. Que por cierto podríamos preguntar sobre él, pero. Sí. Ahora que lo dices sería una muy buena idea. ¿Preguntar sobre quién, perdón? Rictavio, una persona que nos ayudó en el pasado y que ha desaparecido. Un bardo con habilidades de disfraz muy... ¿Sabéis que puede estar por aquí por un campamento Vistani? O... No, simplemente sabemos que desapareció. Desapareció del pueblo, de que acabamos de salir. Sí, atacó a Estras y le salió rana. Ah. Y no se la ha vuelto a ver. Pero como es un maestro del disfraz, quién sabe si nos lo hemos encontrado con otra apariencia y no lo sabemos. Digo, yo que hubiera dicho hola, ¿no? Hubiera dicho algo que os quemara la atención. Devolver mis cosas. No sabemos mucho tampoco de él. ¿Quién sabe? Bueno, entonces, a primera hora de la mañana salimos hacia allí. Sí. De acuerdo. Bueno, pues, ¿para qué dormir? Hombre, es que si todo esto es tan peligroso como para esto, no nos vamos a ir de noche. Bueno, me llamabais loca por querer ir a cazar hombre lobo y ahora poner a hacer aventuras nocturnas. Ahora que lo dices, lo que no sea. Sean hombres lobos. ¿Eh, qué, perdón? Tengo tu atención, bien. creo que lo más probable es que nos encontremos de noche sean hombres lobos. Pues puedo salir a dar un paseo yo. Ya no te acompaño si quieres. No, es cosa mía, lo de hombre lobo. Bueno, pues podemos salir los dos juntos y hacer cada cual lo nuestro. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Se puede saber? Cosas mías. ¿Estás bien? Tienes demasiadas... Sí, estás demasiado raro. Ya sabes que tengo habilidades especiales. Si no nos lo quieres decir, quizás puedas sacártelo. Bueno, no sé, no conozco muy bien a los enanos, pero igual pasa por una edad difícil, no sé. Sí, todos llegamos a esa edad en la que estamos hasta los cojones de nuestros compañeros de grupo, pero no creo que sea eso todavía. No, pero tampoco se me ocurre nada interesante que hacer de noche por aquí alrededor, así que raro, raro, a mí me parece. No, porque he insistido mucho que quería salir. Yo he dicho del día siguiente, él ha dicho de noche, y ahora he dicho lo de los hombres lobos. Pero bueno, ahora somos un buen grupo, tenemos una buena combatiente y nuestras habilidades. Está buscando una excusa para salir. Sí, está buscando una excusa para salir y no sé por qué. Somos un grupo, deberías poder contarnos las cosas si quieres. Sí. Ya os digo, si no queréis ir a. Corriendo a donde Irina de noche, que es lo que podríamos hacer, pues sin más, iba a salir un poco y tomar un poco más de ese mejunje que tienen los Vistani. Esto es muy raro. No sé si debería ser. No tengo ninguna razón para mentiros. Intento usar la persuasión Yuan-Ti en él. ¿Si tengo que tirar o...? Tiene que tirar él. Ah, vale, pues. Salvación. Se escapa. De sabiduría, creo recordar. ¿Lo compro ahora? Y es de sabiduría, sí. ¿Solo tengo un más uno? ¿Salvación en sabiduría? Pues sí, tienes un más uno. Es un 13. Un 13 y la salvación de esta mujer es 14, así que fallas. Vale, pues ¿qué le sugieres? Que le sugiero que me diga cuál es su verdadera motivación. Nada, yo quería ir a hablar con Strath. ¿Por qué? Espera, ¿has usado tus poderes conmigo? Sí. Pero tú quieres ir a hablar con Strath, o sea... Específicamente, hasta que no pasen los efectos no te das cuenta. Vale, vale. Quiero ir a hablar con Strath. ¿Por qué? Nos ha hecho una invitación, sería de mala educación... Bueno, no, es porque... De hecho... En caso de esto, sueño con él. Vale, sí, eso es. Sí. Que si estoy obligado a decir la verdad, es la verdad. ¿Y desde cuándo te pasa esto? Desde que estuvimos en la casa del burgomaestre y dije en un espejo. Me acerco disimuladamente a la mochila y con la carta de Strath. Quieres que no te vea, porque está encantado, pero no tanto, hazme una tirada de sigilo. Bueno, voy a intentarlo, pero si no... Tienes desventaja, porque... Salvo que te hayas puesto ya el pijama, tienes desventaja. Pero supongo que si estamos charlando a la hora de... Vale, entonces haz una tirada de... En tu caso, una tirada de destreza de pelo. Con lo cual sumas... Pues es un 1, o sea... Pues básicamente veis perfectamente cómo Rena está metiendo... He cogido la mochila y ha caído todo lo que... Y como hay una cacharrería importante... Ruido. Oye, eso es mío. Déjalo. Puedo reaccionar, ¿no? Que... Sí, puedes. Sí, pero es que yo iba a buscar... ¿Qué me quitas? Quita, no me robes. Tranquilo. No te robo. Tranquilo. Que la carta seguía ahí, después de lo que acabas de decir. La carta sigue ahí, sí. ¿Qué problema hay con la carta? Tú no la quieres para nada, ¿verdad? Yo la quiero. Sí, eso es lo que me preocupa. ¿Qué pasa? ¿Que voy yo con Strath, que me haga lo que me tenga que hacer y así vosotros sabéis de qué palo va? Sí, pero... Por ahora hemos estado todos siempre en grupo, pero claro, No hemos actuado de manera independiente. Ya, pero porque nuestros objetivos han mantenido. Queríamos salir de aquí. O queríamos ayudar a alguien. O queríamos conseguir algo. Pero ahora mi objetivo es encontrarme con esto sin vuestro, ¿no? ¿Qué problema hay en que yo vaya y vosotros os quedéis? Sabes que no está siendo racional, ¿no? Es perfectamente racional. ¿Qué problema hay con ir al Estrad? Nos ha prometido que no nos va a hacer daño. Te recuerdo que tú eras el que me decía que parara ya con los hombres lobos, porque, que hombre, que para tanto no era. Y ya, estás hablando de ir a ver Estrad, o sea... ¿Vas a ir a hablar con los hombres lobos para que te dejen salir de aquí? No, iba a hablar con los hombres lobos sobre de sacar tripas. Entonces tú eres más irracional que yo. Yo quiero hablar con Estrad para salir de aquí. Tú quieres hablar con el señor de esas tierras que es un vampiro y que además es un vampiro sádico, porque estoy pudiendo ver. Sádico, creo que no. Bueno, es un poco maniático. Vamos a dejarlo porque ahí, ¿no? Sueñas con él, luego probablemente te esté influyendo de alguna manera. Eso es. No suena muy racional, ¿eh? No. Verdad, no sé si me gustaría librarme de ello o no. Yo solo sé que quiero hablar con Estrad. Nosotros pensamos que no es buena idea. No. Bueno, pero la opinión es no mi intención es. Vale. Mientras estáis discutiendo esto, Vicuña, ¿lo quieres hacer descarado o sigilosamente? Si se puede de manera sigilosa, pues sigilosa. Haz un chequeo de sigilo. Aprovechando la distracción. No tienes ventaja, pero tienes el modificador. Vale. 13. En ventaja. ¿Tengo? No, que no tienes ventaja. Es que no. Pero creo que nadie tiene percepción pasiva 13. Así que. Pues no. Nadie tiene percepción pasiva 13. Así que mientras estabais discutiendo esto, Vicuña se ha ido a una esquinita, ha dicho unas palabras mágicas. Creo que esto es alcance a cierta distancia. Luego. Y ha lanzado un hechizo desde una esquina de la habitación. Hazme una tirada de un de 20 y le sumas tu bonificador de sabiduría. La 11. 11. Vale. ¿Ves que tu hechizo no ha conseguido extirpar lo que sea que está... que esté controlando la voluntad de lo que le está poniendo como la compulsión de ir a ver a Strath de Drekalath, pero crees que puedes hacerlo si consigues una tirada mejor? Pues mientras siguen discutiendo, preparo la última carga. Vale. Y yo mantengo la sugestión todo lo que se pueda. Sí, no, tú puedes concentrarte hasta 8 horas. Pues haz otra tirada mientras estos están discutiendo. Es mucho más inteligente, dado que los vistarianos pueden timar y Strath puede 16, ser no sé, de vampiro y querer secuestrar a una amiga y ha intentado matarme. pero ha prometido que ahora no. Es sabiduría. Ha prometido que ahora no. No sabes lo que te ha dicho. No ha dicho cierto, nada. La carta lo dice. Sí. Drekala. Mientras estáis discutiendo esto y está en una esquina Vicuña haciendo cosas mágicas, de repente como que las ganas de visitar a Strath se te han pasado de repente. Y también se te ha pasado el efecto de la sugestión, con lo cual te das cuenta de que te lo ha echado. Originalmente Sorsa. Es que, maldito. Empiezo a jurar en enano. ¿Por qué? Tú me lanzas un hechizo, Strath me lanza un hechizo, aquí no hay forma de ser una buena persona, aquí todo el mundo te intenta controlar, ¿qué hostias pasa aquí? Pues no, pues a lo va por culo. Y doy un portazo y me voy a beber. Vale. Con los Vistani. Compruebo que ha dejado la carta dentro de la habitación. Sí, no ha cogido nada. Vuelvo a abrir la puerta y grito, ¡y no me robes! Y cierro. Bueno, ha dicho eso. Vamos a decir que dejamos la sesión aquí con Drekalath. Sí. Que se va a beber hasta que tú decides. ¿Prefieres quedarte inconsciente bebiendo con los Vistani y luego ya te reúnes con tus compañeros a la mañana siguiente? ¿O prefieres beber hasta que te sientes algo más calmado y bajas a dormir con...? Vuelvo otra vez a la habitación, dejo las cosas de valor, les señalo con los ojos las cosas de valor a ellos y digo, os vigilo, sé lo que hay. Y me vuelvo a ir. Vale, o sea, que te vas, y a perder la conciencia. Que duermes fuera. ¿En posición de manos o algo así cura la resaca? ¿No? Sí, de hecho sí. Ah, bien. Puedes saberlo. Pero bueno, de momento dejamos aquí la sesión. Lo único, hazme una tirada otra vez de constitución para ver cómo de mal te levantas al principio de la siguiente sesión. Un 14 con más 6, 20. Si es veneno, o sea. 20. Vale. Vale, pues... ¡Ni emborracharse puede uno con esta mierda! Ya, puedes emborracharte. Lo que pasa es que no tienes nada nocivo por haberte emborrachado. Entonces, ahora viene una... ¿Queréis que hagamos aquí la pausa de en plan mitad de temporada del podcast en el capítulo 20 redondito, o queréis hacer una sesión más el miércoles que viene? ¿Crees que lo que vayamos a hacer en la abadía lo podremos resolver? ¿O se quedará en un cliffhanger? Todo en una sesión lo veo difícil. Que llegaréis a la abadía seguro. Bueno, si no va a ser una cosa muy... paro muy largo en el que podamos luego recordar y la gente que nos está escuchando lo recuerde, podemos dejar el cliffhanger. De cara a los oyentes, la idea del parón es parón de la campaña. Se harán otras cosas en el canal, ya se verá cuáles. Mismo horario y demás. Pero... Sí, pero la idea es que luego sea fácil volver a retomar. Sí. Siempre se puede hacer un trozo de recordatorio justo. Sí, sí, de eso habrá. ¿Pero os parece bien dejar aquí de momento? Sí. Hemos cabreado al enano, está bien. Por cierto. Sí. El enano siempre está cabreado. A veces no. Vicuña, si no tenías inspiración, ponte inspiración. Pues no la tenía. Bueno, la tuve y la gasté. Vale, pues la vuelves a tener porque no se me había ocurrido que tenías lo de anular magia. A ti sí. Y bueno, por mí sin problema dejarlo aquí o jugar una más el miércoles que viene. Decidís vosotros. Pues si queréis podemos dejar aquí y hacemos el parón ya. Vale, pues entonces, queridos oyentes, posiblemente... hasta la última semana de agosto o la primera de septiembre no siga la campaña. De mientras habrá otra serie de contenidos que ya serán anunciados en el canal, según corresponda. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que esta sesión informativa con bastante exposición y dinámica dentro del grupo os haya entretenido. Y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.